List 8. Él es carpintero. He's a carpenter. Están aquí porque son mis padres. They're here because they're my parents. ¿De dónde son? Where are they from? ¿Eres de allí también? Are you from there too? ¿Qué hora es? What time is it? Es una naranja, no una pera. It's an orange, not a pear. ¿Es esta la respuesta? Is this the answer? Ella es muy inteligente. She's very intelligent. ¿Es tu hermana? Is she your sister? Esta es la última página. This is the last page. ¿Qué tal estás? How are you doing? Bien, gracias. Fine, thank you. ¿De qué color son esas paredes? What color are those walls? Aquel es mío. That one's mine. Estos son tuyos. These are yours. Este es bonito. This one's pretty. Ese es feo. That one's ugly. Este es para ellos. This one's for them. El que está en la mesa es mío. The one on the table is mine. El verde es de ella. The green one's hers. Los azules son de ellos. The blue ones are theirs. ¿Cuál es el tuyo? ¿Este o aquel? Which one's yours? This one or that one? La que está allí es de él. The one over there is his. ¿Cuáles son los de ellos? Which ones are theirs? ¿Cuál es amarillo? Which one is yellow? ¿Cuándo es? When is it? ¿Cuándo son las reuniones? When are the meetings? Estoy cansado. I'm tired. No están en esa habitación. They're not in that room. ¿Quiénes son ustedes? Who are you? ¿Cómo está usted? How do you do? ¿Qué es eso? What's that? ¿Quién es su jefe? De ellos. Who's their boss? Estos son sombreros. These are hats. La caja no está cerrada. The box isn't closed. Estas palabras no son inglesas. These words aren't English. ¿Está Londres en Alemania? Is London in Germany? Los alemanes son muy altos. The Germans are very tall. Los gatos están debajo del sillón. The cats are under the armchair. ¿Por qué están vacíos los vasos? Why are the glasses empty? Estás equivocado. Están llenos. You're wrong. They're full. ¿Qué tiempo hace hoy? How is the weather today? Hace frío. It's cold. Hace calor. It's hot. Está lloviendo. It's raining. Está nevando. It's snowing. Está nublado. It's cloudy. Está oscuro. It's dark. Hace buen tiempo. The weather's nice. Hace mal tiempo. The weather's bad.